tienes tribuna. No tienes tribuna. Quiero que bailes. Quiero que bailes. No tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna, no tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna. La pobre gorda quiere ser famosa, pero no le han dado su oportunidad. Algunos dicen que le faltan cosas y por eso nadie la saca a bailar. La gorda empieza como una modelo y a los muchachos quiere impresionar. Se tira encima todo su ropero porque a toda costa ella quiere ganar. No tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna, no tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna. Que la saquen, que la saquen a bailar la gordita. No tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna, no tiene tribuna, no tiene tribuna. La gorda María no tiene tribuna. La gorda empieza como una modelo y a los muchachos quiere impresionar. Se tira encima todo su ropero porque a toda costa ella quiere ganar. La gorda ahora es una ganadora porque un muchacho la sacó a bailar. Qué gran sorpresa se llevó la gente porque la gordita era fenomenal. Ya tiene tribuna, ya tiene tribuna. La gorda María ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna. La gorda María ya tiene tribuna. Sí, ya tiene tribuna la gorda. ¡Qué demostración! ¡Qué demostración, gordita! ¡Baila! ¡Mueve tu cinturita! ¡Sí! ¡Mueve tu colita! ¡Bueno! ¡Gástelo! ¡Arruínelo! ¡Destrócelo! ¡Báilalo! ¡Ay! ¡Gorda! ¡Gordita! ¡Sos fenomenal! ¡Sos fenomenal! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ahí nomás! Tiene tribuna, ya tiene tribuna, la gorda María, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, la gorda María, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, la gorda María, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna, ya tiene tribuna.